Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo afigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Muy buenos días, audiencia de la 36. Aquí estamos con el programa semanal del Frente de Lucha Ambiental de Elia Villalba. Y hoy vamos a contar con un invitado de lujo realmente, porque el abogado del ex trabajador de Arrozal 33, Julio de los Santos, va a estar con nosotros en breve. Les recordamos que en el caso del trabajador Julio de los Santos, de Arrozal 33, se ha conseguido un logro histórico que marca un precedente muy importante en lo que es la justicia para los trabajadores y que debería poner en alerta a las empresas en la necesidad de que cuiden responsablemente, como se debe y es posible, la salud de quienes trabajan con ellas. Estamos acostumbrados a prácticas empresariales que muchas veces, la mayoría de las veces, casi siempre, dejan de lado la seguridad de los trabajadores en función de un beneficio, ¿no?, del rendimiento. No en vano, hace unos pocos años hubo necesidad de que se aprobara una ley de responsabilidad empresarial. Sin embargo, y si la memoria no me falla, la ley de responsabilidad empresarial solo se ha aplicado una sola vez. Entonces, me parece que a las empresas hay que tirarles las orejas. Ahí estamos con Santiago. Buenos días, Santiago. Buenos días, Silvia, al programa y a la radio. Muchas gracias por la invitación y la difusión, como siempre, de este y otros temas tan importantes. Santiago, se me venía pensando ahora en el camino hacia acá, en hacerte antes que nada una consulta, ¿viste?, de cómo ves tú la relación entre lo ambiental, la seguridad en el trabajo y la justicia, no la justicia como sistema, sino la justicia como necesidad humana. Bueno, bien importante ese tema, Silvia, desde varios puntos de vista, ¿no? En el terreno de lo práctico y lo que sucede en Uruguay y en Latinoamérica, creo que ese es uno de los temas claves, ¿no? La combinación entre el consumo, entre los derechos de los trabajadores que elaboran los productos, que después se colocan en el mercado, y el cuidado del ambiente, hoy por hoy es el núcleo de la cuestión, me animo a decir. Porque en definitiva implica una cuestión, primero, de vulnerabilidad de derechos, el cuidado, la protección de los más vulnerables, que son todos los trabajadores y las trabajadoras del campo uruguayo, de América Latina, que en la mayoría de los casos se encuentran en una condición, como decíamos, de vulnerabilidad, y que contribuyen, en definitiva, a que circulen en el mercado determinados productos, ¿no? Que todos sabemos quiénes son los que los acaparan, los manejan, y son los que obtienen, estos otros son los que tienen ganancia. Y a su vez esto se combina también con el ambiente, porque esos productos provienen del ambiente, lamentablemente, en muchos casos, o en la mayoría de los casos, de la explotación de los bienes naturales. Entonces ahí hay un tema, como bien decías, Silvia, que es un, podríamos decir en principio, un concepto abstracto, que es el de la justicia, no solo la justicia, como bien decías, desde el punto de vista del sistema del Poder Judicial, sino la llamada justicia ambiental. Entonces, en los últimos tiempos, como decía, en el terreno de lo práctico es un tema fundamental de encontrarle una solución al tema, y en lo teórico también, desde ámbitos académicos, la Universidad de la República o diferentes universidades de Latinoamérica, muchos investigadores y docentes, al menos desde el derecho, vienen trabajando ese concepto del llamado consumo ambiental. Es decir, que hay un equilibrio entre el cuidado del ambiente, de los bienes naturales, de donde se obtienen materias primas para los productos que circulan en el mercado, y a su vez también en el cuidado de quienes consumen los alimentos, de quienes adquieren los alimentos, y también de los trabajadores y las trabajadoras. Las legislaciones de a poco han ido avanzando y tratando de proteger más cada vez esto que se llama el consumo ambiental. Pero bueno, bien sabemos que a veces no es tan sencillo que se cumplan a veces las normas, que se verifique, que se monitoree por parte del Estado y que se fiscalice. Pero bueno, de a poco se va logrando. Ahí creo que además un tema jurídico y un tema cultural, ¿no? Si todos y todas nos preguntáramos qué tipo de alimentos estamos consumiendo, qué tipo de productos, el dejar de lado un poco las necesidades creadas o las necesidades superfluas haría de que consumamos de manera más óptima y, en definitiva, hablándolo mal y pronto, no darle de comer a la hiedra, ¿no? Exactamente. Me planteaba esa primera consulta contigo para tener tu opinión para nuestra audiencia, porque en todo este proceso que hemos llevado adelante, viendo la vida de Julio, cómo enfermó Julio, de dónde viene Julio, por qué está en la situación que está, hemos tenido acceso a cientos de páginas de trabajos científicos, que algunos de muy larga data, y no es una novedad. Últimamente, digamos, uno se pone a reunir, ¿no?, argumentos y pensando en la defensa de alguien, pero al mismo tiempo eso te pone en la perspectiva de plantearte una pregunta, decir, pero ¿hace cuántos años que se viene intentando afirmar lo mismo, explicar lo mismo? Hay una cadena indisoluble entre cómo se produce, quiénes producen, para quién producen y dónde termina el producto. Entonces, hay una cadena indisoluble entre el arroz que se planta en Arrozal 33 y en cualquier otra arrocera, y el arroz que termina en nuestras mesas. Resulta hasta, no es ni sorprendente, yo no tengo un término exacto para calificar eso. Resulta asombroso, increíble, ver cómo estamos todavía en un tremendo debe en muchos planos para que se vea este tema como un tema integral. Si se enferma allá, nos vamos a enfermar acá. Y yo tengo un término, si te parece, Silvia. Vamos. Es el de la factoría alimentaria. Vivimos en el mundo de la factoría alimentaria. Y en eso que tan bien explicaba, Silvia, primero un pequeño paréntesis, si me permitís. ¿Cómo no? Y voy a hacer una excepción, porque viste que siempre se dice que los amigos se critican de frente y se halagan por la espalda, ¿no? Pero voy a hacer una excepción acá, y acá tengo que halagarte a ti como amiga y compañera de investigación y de lucha también, porque en todo este camino que hemos atravesado en el juicio de Julio, tanto contigo como referente de mi parte, por lo menos, y incansable militante que tanto has aportado a este proceso, y lo mismo que Carmen Carrero, una de las médicas comprometidas que ha colaborado en este juicio, otros científicos y científicas como Claudio Martínez de Bat, Natalia Baiza, o mi equipo de trabajo en el estudio, el Esteban Rupamba Dañán, Ignacio Barlocchi, el doctor Manuel Ferreira, y otras y otros que han contribuido a todo este camino, que, como bien decías, Silvia, por lo menos tratar de contribuir a lo que es solamente la punta de un iceberg, ¿no? Y en toda esa situación, que bien planteabas que se va visibilizando el tema, es difícil de explicar cómo seguimos viviendo en esta situación. Creo que ese es el mundo de la factoría alimentaria, un mundo de artificialidad, donde se producen alimentos de manera artificial, no se cuidan los bienes naturales, no se cuida la salud de los trabajadores y las trabajadoras, se afecta a los vecinos de la zona. Y esto no sucede solo con Arrozal 33. Son muchas las empresas o los productores en el campo uruguayo, en Latinoamérica, que producen de esta manera. Por eso entiendo de que cuando hago referencia a la factoría alimentaria feudal, es porque verdaderamente son feudos. Se producen alimentos de manera artificial, se aplican agroquímicos, se dañan los bienes naturales, a la gente de la zona, a la gente que trabaja, a todas y todos los uruguayos que consumen estos alimentos. A partir de lo que ha sucedido en el juicio de julio, que como bien decías, hemos tenido la posibilidad de acceder a muchísima cantidad de material de investigación, también se ha empezado a comunicar, al menos de mi parte, que hace solo 8 o 10 años que estoy en esto, de investigar los elementos transgénicos, los agroquímicos, pero sé que ustedes han tenido una lucha mucho más larga y anterior, pero al menos de mi parte se ha empezado a comunicar gente en los últimos años, hasta enviándome fotografías de la situación que están viviendo en el campo uruguayo, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un tema, como decíamos al principio, también cultural, que lo que más llama la atención, porque la factoría alimentaria feudal puede ser que se imponga por la fuerza, o por abusar de su situación económica, o por abusar de la vulnerabilidad de las personas. Y esto sigue sucediendo. Supuestamente, no puedo ponernos muy filosóficos ni muy teóricos, pero supuestamente hace 2 o 3 siglos ya habíamos pasado a otra era en la historia de la humanidad, ¿no? Supuestamente ya, según los que lo plantean desde términos económicos, que de mi parte no comparto, pero habían planteado de que, bueno, a partir de la Revolución Industrial, de la Revolución Francesa, se protegían más los derechos, se había pasado a otra etapa, se había dejado atrás el antiguo régimen y los feudos de la Edad Media, pero sin embargo, en el campo uruguayo y en el campo latinoamericano, esto sigue igual. Y me animo a decir que hasta sigue peor, porque lo que más llama la atención es que desde otros ámbitos hay gente que ni siquiera la ve la situación. Cuando a partir de lo que ha sucedido con esta sentencia, ya desde antes, pero a partir de la sentencia más que nada, teníamos posibilidad quizá de acceder a ciertos medios de comunicación que quizá por primera vez empiezan a referir al tema, o quizá hace tiempo que no lo referían. A veces uno escuchaba comentarios, a veces de un periodista bien intencionado que quiere investigar sobre el tema, o de algún parte del público que decía, no, pero esto no puede ser que esté sucediendo en Uruguay, me parece muy grave. Sí, sí, por supuesto que está sucediendo en Uruguay. En 33, en la Laguna Merín, en Sarandí del Chí, en Carmelo, en el litoral oeste, y también en Canelones, a pocos kilómetros de Montevideo, si uno agarra la Ruta 5 y se pone a analizar cómo trabajan algunas personas que las contratan solo por changas para la zafra de los viñedos de algunas bodegas, la situación es de la de la factoría alimentaria feudal. Exactamente, exactamente. Mira, me haces acordar hace unos 4 o 5 meses de haber recibido la preocupación de trabajadoras y trabajadores de viña, de viñedo, justamente en Canelones, que el mosquito había pasado por al lado de ellos y los roció y quedaron empapados. Y como en el caso de Julio, no pudieron, no se les autorizó. Siempre hay algún capataz, ¿no? Como, bueno, siempre hay algún capataz en la vuelta. Entonces no se les autorizó ir hasta los vestuarios, que están muy lejos además, a cambiarse. Esta trabajadora y este trabajador, estos dos trabajadores y otro más que resultó un poco menos mojado, pero también, ya en la noche estaban cubiertos de ronchas. Y cuando van a hacer la consulta médica, sufren el desconocimiento que también hay de este tema. Y entonces tienen un diagnóstico equivocado. Les dicen que seguramente eso es una sarna, una sarna. En este país no se hace la historia clínica de cómo viven las personas, dónde viven, cómo trabajan, en qué trabajan y qué les pasó el día anterior. nos adelantaría tener esos datos. Sí, sí, ese caso que mencionás, Silvia, es tal cual. Es uno de los ejemplos de lo que sucede en la factoría alimentaria feudal en la periferia de Montevideo. El caso de esos trabajadores que bien mencionás, Silvia, incluso nos hemos reunido y venimos trabajando en el tema también para ver si existe o no la posibilidad de hacer algo, que además de esas situaciones tan infames que tuvieron que vivir, que bien mencionabas, también hay un tema hasta institucional, ¿no? A raíz de... Esto sucedió en enero, si mal no recuerdo, el 14, 15 de enero, y luego empezaron a pasar los días, y a partir de la supuesta emergencia sanitaria que estábamos viviendo, ni siquiera podían recibir atención médica. Intentamos averiguar sobre esa bodega y nos encontramos todo un mundo ahí de multas, inhabilitaciones, que tenía esa misma bodega para trabajar. Sin embargo, siguen trabajando. Exacto. Un poco... Entonces, sí, sí. No, no, por favor. No, digo que es muy parecido a la situación de Arrozal 33, si vamos a hacer una comparación. Pero que vivieron, en ese momento vivieron el mismo episodio que vivió Julio, que bien refería Silvia, de que también a Julio le sucedió, y ya lo hemos comentado, y a esta persona también le sucedió, con una precariedad laboral que verdaderamente es alarmante. Personas que son contratadas por changas para zafras de viñedos, a su vez son subcontratadas porque una persona del lugar en una camioneta sale por la zona a buscar gente para trabajar, los recoge en la camioneta, los lleva al viñedo, cobra parte, una especie de comisión por llevarlos, de lo que cobran ellos, y nadie se hace responsable de la situación. Están en un viñedo trabajando al rayo del sol, sin ningún tipo de derechos laborales que los protejan, y todavía cuando son rociados por una máquina que pasa de costado rociando gente, ni siquiera se les permite ir a lavarse, a cambiarse. Lo mismo vivió Julio. Lo mismo se vive, como decíamos, sea esta situación, que es a pocos kilómetros de Montevideo, lo mismo en la Rosal 23, con personas que viven en un feudo, trabajan ahí, viven allí, dependiendo de una empresa en términos de esclavitud. Lo mismo sucede en la Laguna Merín. Situaciones similares que he visto con mis propios ojos en San Andrés del Chi, en Carmelo, en el litoral oeste, como decíamos. Ni hablar lo que sucede en la Mesopotamia Argentina, en los pueblos fumigados y en el resto de Latinoamérica. Entonces ahí hay un tema jurídico, como decíamos, un tema público estatal, de la manera en la cual se fiscaliza o no estas situaciones, a veces por error, a veces por quizá insuficiencia de medios, de presupuesto para poder proteger a las personas, a veces quizá en otras circunstancias. Hay un tema también social, de que gracias a la valentía y la dignidad de Julio, como siempre decimos, quizá otras personas se animen a reclamar, y hay un tema ético a nivel social de todos nosotros, como venimos diciendo hace tiempo. Nosotros tenemos que plantearnos y poner de nuevo sobre la mesa la situación de decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. No está bien que personas vivan en estas condiciones, no está bien que consumamos alimentos sin preguntarnos de dónde provienen los alimentos, por un lado si son sanos o no en sí, por un tema de derecho que todos tenemos, la soberanía alimentaria y también el derecho a una alimentación saludable, pero también preguntarnos si además de ser sanos o no esos alimentos, en qué contexto se producen. No podemos nosotros como seres humanos seguir consumiendo alimentos que detrás de ese alimento hay una explotación humana. Y esto no es un tema, yo siempre trato de aclararlo porque en el caso de Julio actuó como abogado. En otros temas vinculados a estos actuó como investigador, a veces en la universidad o a veces investigador independiente. Y más allá de lo que yo crea o sienta o quiera, también hay un tema para analizarlo objetivamente. Yo puedo tener mi pensamiento sobre el Estado o sobre otras cuestiones, pero acá creo que todos y todos como comunidad, como sociedad, tenemos que analizarlo más allá de cualquier grieta que cada uno pueda optar. Esto en lo personal entiendo, para analizarlo objetivamente, no es un tema ni de política partidaria, ni tampoco es un tema ideológico, no es un tema de colores, no es un tema vinculado a ninguna grieta que uno se puede imaginar. Acá la grieta, que en lo personal entiendo, y más allá de mis convicciones personales, pero que en lo personal entiendo que todos podemos analizar, es qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y lo que está mal es que personas vivan en este régimen de esclavitud, que se dañen los bienes naturales, que se apliquen agroquímicos y se fumiguen escuelas. Lo que está mal es que se deriven estas sustancias químicas a los arroyos, a los ríos, que persistan en los alimentos, que todos consumamos estos alimentos, que se dañe a personas, a trabajadores, a niñas, niños, Y eso va más allá de cualquier grieta. Hay un autor fabuloso, Wolfgang Sachs, que dice, estamos en la encrucijada del desarrollo. Esta es la encrucijada en la que nos encontramos. Y el camino en el cual podamos optar, de mi parte entiendo que al menos para analizarlo objetivamente, no tiene que estar impregnado de ningún tipo de situación de grieta, más allá de lo que cada uno piense. Todos en común y todas, la bifurcación que se nos abre ahora es qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y todo esto que mencionábamos no está bien. Exactamente. Hay una... Hoy también en la mañana, mientras iba mentalmente organizándome para el programa, de pronto, claro, uno choca con eso, ¿no? Piensa en eso. Y cómo como humanidad lo soportamos. Cómo como humanidad no nos interesamos. ¿Cómo, por qué no es un tema mayor en nuestras vidas que nos sacuda realmente? Mira, en unos días hay una asamblea de ciudadanas, ciudadanos, vecinas, vecinos, en Rafael Peraza, en San José. Cuando yo escuché la Rafael Peraza, un lindo lugar en San José, empiezo a recordar inmediatamente, digo, pero Rafael Peraza, vaya que sí se han hecho denuncias. Y me encuentro en los archivos con las primeras denuncias en el 2006 por las fumigaciones con avionetas sobre la ciudad, sobre las escuelas, sobre las casas de las personas. La primera denuncia la hizo un sacerdote. Me pareció interesante que justamente hubiera sido un sacerdote, un hombre que está muy en contacto con buena parte de su comunidad, que siente que es su comunidad quien hubiera levantado la voz. Y del 2006 en adelante seguía siendo un encadenamiento de denuncias. Y digo, pero ¿y a dónde van a parar? ¿Qué es lo que pasa? Porque de pronto como que se disuelven y desaparecen. Y me da la sensación de que se disuelven y desaparecen porque no hay retorno. Yo creo que es bien interesante lo que decía Silvia. Justo yo estoy en este momento en San José de Mayo. Por eso recién se escuchaba, capaz que estaba tratando de calmar un poco a los perros que tengo acá, a Cacho y Emilio. Creo que lo de la factoría alimentaria, me animo a decir que hasta es un tema del inconsciente colectivo. Uh-huh. Todo lo que tú mencionabas recién, uno se pregunta cómo puede ser, o que no avance el tema, o que no avance la investigación, o que no estemos, no sé si todo el tiempo, pero que no estemos gran parte de nuestro tiempo hablando de este tema. Entonces creo que hay un tema de inconsciente colectivo, un tema cultural, que todos vamos aprendiendo, y yo no soy el mismo hace 10 años, así como seguramente nos pasa casi todos, pero todos vamos aprendiendo y tratando de avanzar, de desarrollarnos, de cuestionarnos. Entonces creo que en el día a día, sea en esa denuncia que tú bien mencionabas, Silvia, o en el día a día cuando una madre o un padre alimenta a su hijo o a su hija, si en el momento no se pregunta por qué le compro un alfajor en un papel plástico que tiene conservantes, que no sé ni cómo se produce, que tiene exceso de azúcares y otras sustancias, ¿por qué no le doy una manzana, una banana y no estimulo a mis hijos a comer de esa manera? Creo que surge esta idea del inconsciente colectivo de la factoría alimentaria. Porque si uno se lo pone a pensar 2 segundos, haría lo otro. Pero hay un tema también de una especie de inercia de la factoría alimentaria que nos lleva a alimentarnos de esta manera, que nos lleva a no cuestionarnos por qué si voy por la ruta mirando extensiones de campo, además de todo un tema económico que también sería lindo conversarlo, y de explotación de los bienes naturales, de los trabajadores y la excesiva tenencia de tierra de algunas personas, pero más allá de eso, que específicamente no digamos, tiene que haber comida para todas y todos, que se produzca en un ambiente sano y saludable. Nuestros niños y niñas tienen que comer de manera saludable y, sin embargo, muchas veces nos surge este tema con la magnitud que tendría que surgir, como bien decías, y al momento de alimentarnos muchas veces hay gente que no se pregunta y nosotros mismos a veces nos equivocamos. Así que, además de lo institucional, además de lo jurídico, además de lo social, de las presiones económicas, de que si una investigación se denuncia o no y hay una respuesta o no del sistema, como bien decía Silvia, también hay un tema cultural. Por eso al principio decía lo de... Creo que era el subcomandante Marcos, o ahora el subgaliano, que hablaba de eso, ¿no? No habla de comer a la hiedra. Exactamente. No le da de comer a la hiedra, no consume esos alimentos, como a veces hemos comentado con compañeros del colectivo TA. Ese es el primer paso, a decir, bueno, yo estos alimentos no los consumo, ¿no? Vamos dejando esas preguntas planteadas, Santiago, porque se nos terminó el programa. Te agradezco muchísimo. Le mandamos un beso grande a Olivia y a tu compañera. Y dejamos las preguntas picando ahí. A ver cada uno de nosotros, cada una de nosotras, ¿cómo lo va pensando? Un abrazo para todos y nos encontramos el domingo próximo con la audición del Frente Ambiental, Delia Villalba.